que pertenece a hemoterapia del Hospital Ramón Santa Marina. Graciela, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo estás, Walter? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, bien, acá, con, como decían, esperando el calorcito. Y sí, va a ser calorcito. Es como para no usar medias, ya tenemos que salir con las sandalias. Exactamente, claro, hay que abandonar salir a ventilar las medias, los pies. ¿Eh? Hay que dejar las medias, los soquetes hay de lado. Hay que dejar las medias. Exactamente. Bien, bueno. Y como decís, esperando esta colecta, hoy es feriado para nosotros, para acá, para el hospital, uh-huh. Va para los trabajadores municipales, y esperando esta colecta con muchas ansias, porque realmente es muy importante para el servicio de hemoterapia en esta altura del año. Esto será el 10 de noviembre, ¿en dónde y a qué hora? El 10 de noviembre, y como hace calor, va a ser de 8 a 11 de la mañana en la Cámara Empresaria. Este es la doceava colecta que hacemos en la Cámara, así que bueno, es muy, muy importante y es posterior al Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, por eso se elige noviembre. Claro. Y en las anteriores, Graciela, ¿cómo fue? Y te pregunto, mirá, también qué expectativas hay para esta. Bueno, nosotros acá estamos en la espera de superar el medio centenar de donantes. La anterior, la del año pasado, estuvo mal, estuvo muy feita, pero bueno, salíamos de pandemia, todavía había mucho miedo, pero en la Cámara hemos llegado a tener el récord de 120 donantes. Uh-huh. Muy bien. Y siempre superábamos los 50 seguro. Uh-huh. Así que este año, y más en el cotejo de los 100 años de la Cámara, esperamos y estamos preparados para recibir más de 50 personas, que en 25 minutos la gente ingrese a la Cámara, done, desayune y se retire. Uh-huh. Porque vamos a trabajar con 10 camillas, viene gente de Mar del Plata a ayudarnos, del Centro Regional, así que estamos esperando ese número y para dar el mejor servicio posible. Graciela, si yo quiero donar sangre, ¿en qué condiciones tengo que ir? Esto me refiero a, ¿sin desayunar? ¿Cuáles son los requisitos? No, derrumbemos mucho. Se va desayunado, té, mate, café o la infusión que consuman, menos leche ni lácteos ni graso. Uh-huh. Pero hay que ir desayunado. Igualmente, al terminar la donación, este año la Cámara da el desayuno, así que bueno. Uh-huh. Después, estoy de guardia, me están llamando el teléfono de la guardia. Ah, caramba, caramba. Bueno, dejamos bueno, la mitad de te dejamos. Exacto. Solicitando. Dejamos la invitación, Graciela, y seguramente nos volvamos a comunicar. Dale, totalmente espero su llamado. Hoy, lo lamento, pero estoy sola hoy en el servicio porque como te digo, es feriado. Haga. Graciela, gracias. Te mandamos, dale, un beso. Saludos. Hasta luego. Ahí estaba Graciela Doñate. Exacto. Vamos a hacer la invitación nosotros, ¿sí? Uh-huh. Es el Día Nacional de Donación del Donante, perdón, es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, ¿sí? Esto es el 9, el día anterior. Con lo cual, y como la Cámara Empresaria cumple los 100 años en este 2022, se va a realizar en ese lugar, ahí en Mitre 856. Esto va a ser el 10 de noviembre. Esto va a ser el 10 de noviembre, sí, a las 8. A partir de las 8 de la mañana y hasta las 11. Ahí nos alcanzó a decir Graciela que va a venir personal de la ciudad de Mar del Plata, sí, el servicio de hemoterapia de la ciudad de Mar del Plata para ayudar. Va a haber 10 camillas, con lo cual todo va a ser mucho más ágil. La gente va a desayunar ahí, pero recordemos que podés ir desayunado. Lo que no podés consumir es ningún tipo de lácteos ni grasas. O sea, te podés tomar un té, ¿sí? Te podés tomar un mate. No es necesario que vayas totalmente en ayunas. Y recordemos que esto es muy necesario, ¿sí? Porque hablamos siempre también de la donación de órganos, ¿no? Y dar vida y demás. Bueno, donar sangre también es dar vida. Y esto es algo muy, muy importante. Siempre tener abastecimiento en los bancos de sangre. que lo podés necesitar vos, yo, cualquiera, en cualquier momento, ¿sí? Y que algo que no esperás ante una cirugía, ante un accidente. Sangre se necesita todos los días, ¿sí? Lamentablemente, todos los días estamos hablando de siniestros viales, ¿no? Y de personas que quedan internadas, que necesitan una cirugía de urgencia, bueno, esas personas necesitan sangre. Es muy importante, ¿sí? Porque donar sangre también es donar vida. Uh-huh.